Nunca. Steve Veneno, 2007, Plana Musao. Hey yo, Yankee Veneno, Unsungarina Go, hey yo, Wally Guatia. Ajá, it's a political mix. Yo quiero saber que toda mi gente guatemalteca, panameña, beliceña, ellos venezolanas, yo quiero que muevan el culo como Beyoncé, porque las voy a poner a recoger nace. Yankee, ajá, yo, ajá, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger nace, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger nace. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger nace. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Porque la voy a poner de buen lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé. La name la gege, la name la gege, dice tú no, gualiegua, gualiegua. El name la gege, el name la gege, dice tú no, gualiegua, gualiegua. El name la gege, el name la gege, dice tú no, gualiegua, gualiegua. El name la gege, you know what I mean? I like the way you bounce, baby, bounce, yeah, bounce, yeah. So cut it, yeah, I bounce, yeah, bounce, yeah. So cut it, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah. So cut it, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah. Easy to know, easy to know. Waliegua, waliegua. So cut it, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah. So cut it, yeah, bounce, yeah, bounce, yeah. So cut it, yeah. Bounce ya, bounce ya. Planamun, planamun, bounce ya, bounce ya. Planamun, planamun, bounce ya, bounce ya. Planamun, planamun, bounce ya, bounce ya. Check it, baby. J check it, baby. J check it, baby. J check it, baby. Aha, dougle, dougle, dougle, dougle. Bimeti, bimeti, bimeti, bimeti. Semeti, semeti. Planamun, planamun, bounce ya, bounce ya. Planamun. Planamu, bounce ya, bounce ya, bimeti, bimeti, bounce ya, bounce ya, planamu, planamu, bounce ya, bounce ya. El name la gege, el name la gege, el name la gege, el name la gege, el name la gege, el name bombo, bombo. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance. Mueve el culo como Beyoncé, mueve el culo como Beyoncé, yo la pongo a recoger lance.